Señor, Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, puedo descansar en su poder. Puedo descansar si el sol llegare a oscurecer y no brille más. Señor, Él me va a ayudar. Hemos venido a su casa y reunidos en su nombre, adorémosle. Hemos venido a su casa y reunidos en su nombre, adorémosle.